Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Mi nombre es Gabriel Ferrer, de la banda Sur Candela. Somos una banda compuesta por Pablo Ferrer en batería y coros, Pablo González en bajo y coros, y quien les habla, Gabriel Ferrer, en guitarra y voz libre. Somos una banda con algunos integrantes del sur de Buenos Aires, otros de Capital Federal. Hacemos un estilo bastante variado que pasa desde el punk rock, el ska, el reggae y también con algunas cuestiones latinas, algo que tiene que ver con la música latinoamericana. Tenemos grabado un EP de 3 temas, que lo grabamos el año pasado. Es el primer material que tenemos. Ahora estamos grabando el segundo EP, que va a tener 4 temas. También estamos grabando un video del tema Pasaje, que está incluido en el primer EP. El video está dirigido por Brian Davis y Bruno Molo, los dos, bueno, grandes profesionales en lo que es hacer videos. Calculamos tenerlo listo para fines de octubre o principios de noviembre. Para el que quiera tener más novedades de la banda, pueden ingresar a www.surcandela.com.ar o myspace.com/surcandela. Ahí está toda la info de la banda, fechas, fotos, audios. Si nos quieren contactar, pueden entrar a la página. Ahora vamos a escuchar por Radio Nacional Rock 93.7 el tema Pasajes, que está incluido en el primer EP. Muchas gracias. Sin saber y empiezo, corro, salto, caigo y presiento la lluvia antes de avistar la nube. Veo el mar ansioso del viento, siento el ansia de ese momento que fluye antes de avistar la nube. Ya cuento tu brazo pero no te encuentro, te estás ahí pero no te veo. Tan lejos tengo que estar para poder ver. Estoy navegando, pero nadie jamás sabrá las hojas que...